recuperé el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más. Hoy nos hemos retrasado para los que nos escucháis en directo. En vez de grabar en jueves, grabamos en viernes. Y así, pues de paso, comentamos las novedades de que se han presentado un montón de novedades en la celebración de los premios Game Award. Pero hoy no va a ser un programa normal. ¿Amor? Hoy vamos a aprovechar para hacer un programa especial. Vamos a aprovechar para comentar esos juegos que normalmente pues pueden pasar un poquito bajo el radar o más de segunda línea, pero que valen mucho la pena también en cuenta. Luego entramos más en detalle en el tema. ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¿Por qué? Porque voy a empezar, como ya veis, el señor Moniquín no está, pero es que tampoco está Alexis. Hoy tenemos un programa en el que cambia un poquito el elenco, y es un, pero sigue siendo un elenco también muy viejuno. Me alegra un montón tener aquí al señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky. Surprise, motherfucker. Buenas noches, como dicen en tu tierra. Buenas noches para el resto de gente que no habla orco. En mi tierra, pendejo, dicen qué tal estás, guate. Y también tenemos y por aquí. También. Y también me alegra un montón tener por aquí a Sir Chal de vuelta. ¿Cómo estamos, Sir Chal? Hombre, ¿qué tal? No está Alexis, no está Amu, estoy yo, algo está pasando. Y malo, y muy malo. Efectivamente. Lo veo negro. Jodidamente negro. Bueno, señores, pues mira, antes de entrar en jarena con este especial que tenemos con estos jueguitos, vamos a comentar lo que más nos ha llamado la atención, lo que más ilusión nos hace, porque es que está de rabiosa actualidad. Estoy rabiosico como Homer. Señores, tienes rabia all. Estoy rabia all, exacto. Porque han habido, joder, sabes que se han anunciado muchísima cosa. O sea, a los ganadores me importa un pepino. A ver, decid uno, ¿qué os ha llamado la atención? Yo voy a empezar por uno así de los que son menos así llamados, menos bombásticos, pero a mí el Thick a Thief me ha molado mucho porque me recuerda muchísimo a los Dishonored, que es un juego de los que luego iba a hablar, por cierto. No lo habéis visto, ¿no? No sé de qué me estás hablando, la verdad. No lo he visto. Bueno, pues el Thick of Thief este es un juego que cuando lo veáis recuerda muchísimo a nivel de mecánicas, pero es estilo Dishonored, pero que eres un ladrón, entonces tienes que entrar y robar. Y lo guapo es que también parece que lo puedes hacer en cooperativo o en competitivo con otros jugadores, colándote en, pues como todo ese tipo de edificios y construcciones que habían en Dishonored, que tienes muchas posibilidades para hacerlo, que tienes tecnología y magia, que te puedes poner por los tejados, entrar por un sitio, pues parece un juego, pero que además le sumas el que puedes cooperar con amigos o competir contra amigos. Realmente se ha visto poquito, es de los pocos trailers que se ha visto algo de in-game. Bastante scriptado el gameplay, por cierto, pero a mí este tipo de cosas me molan y no se ven tanto. Porque todo ha sido CGI, por lo que hemos visto. El 99%, sí. Lo que mola es saber que son anuncios que te dicen la mayoría son para el año que viene, entonces, al menos eso ya te dice algo. A ver, Ricky, uno que te haya llamado la atención a ti, uno que quieras destacar. Hombre, por salirme de cosas que no habían anunciado, por ejemplo, me llama la atención el Onimusha, tío, que hacía mil años, desde la época de PlayStation 2, creo que fue el último. Hace años, sí. ¿Salió? No me acuerdo si fue el número 3. Play 3, ¿no? Play 2, creo que en Play 3 nunca llegó a estar, si no me falla la memoria. Y coño, que la hayan traído después de tropecientos años, yo creo que es un puñetazo en la mesa de Capcom para decir, hey, estamos potentes, estamos haciendo cosas muy bien. De hecho, están haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Que eso también hay que ponerlo ahí en boca de todo. Y que te anuncien esto, la verdad que yo creo que es algo de ilusión para la gente que en su día lo cataron. Yo solo me pasé el primero. De hecho, me lo volví a comprar en una edición que salió para Xbox, la primera parte. Y joder, tío, de puta madre que lo haya traído para acá. Y el Okami también, que es, volvemos a la misma guerra que yo tengo. Toda la gente con el Okami, que es un juegazo, que no sé qué, que lo volvieron a sacar varias veces, que no ha vendido mucho. ahora que sale la segunda parte y toda la gente que lo ha pedido, por Dios que lo compre. Para que no empezara ese típico círculo vicioso de quiero cosas que luego al final no voy a comprar a pesar de que los pido con todo el ahínco de internet. Y paso porque es muy caro, o hay cosas mejor que jugar, o es que, o es que, o es que. Veremos. Yo lo de Capcom, después de lo que han hecho con los últimos Devil May Cry, Alonimusha, este, uff, me la tiene como el... Uf, como le gana un churrero. A ver, Chirchal, destaca tu 1 o 2. Yo destaco dos. Uno, el nuevo Mafia, que se ve tremendísimamente espectacular. O sea, no sé si lo habéis visto, pero se me han ido los ojos. Pinaco. Sí, sí. No sé, con que sea la... Escucha, con que sea la mitad, ¿eh? No te voy a decir se ve exactamente así, pero con que sea la mitad, hostias, algo parecido con a los Mafia. Igual de bueno que el 1. Eso te iba a decir. Sí, sí, es que estuve, además, estuve jugando a la edición... Está el remaster o el remake. Qué bueno que es ese juego, Escucha, pero es increíble cómo se ve a día de hoy en una puta Xbox One X. O sea, es increíble cómo se ve ese juego. Y luego tengo otro que no sé si lo habéis visto, que lo digo ahora mismo, que es de los creadores de Blasphemous, el Ninja Gaiden en 2D. Ah, sí, sí, lo vi, tío. Sí. Ese apunta maneras, es interesante. Sí, es sí. Que viene de la mano de Dotemu, de los creadores de Blasphemous, tío, y. Malo no puede salir, coño, teniendo esta dos gente detrás. No, es de los que se vio gameplay y se ve pues un gameplay súper sólido en 2D, porque esta gente lo tiene dominadísimo. Sí, sí. Sí, lo Temu hace unas cosas en 2D, tío. La verdad que es muy buena. Bueno, incluso el Street Fighter que fue en 3D, pero estilo pseudo. No 2D, pero horizontal y tal. Joder, esta gente a mí me parecen God en esta cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, mira, yo quiero destacar también el Split Fiction, que es el nuevo juego del que hizo It Takes Two, que parece ir muy por la línea, y a mí el It Takes Two me gustó mucho, me pareció muy, muy, muy divertido, y este me mola lo que he visto. También me ha sorprendido, porque no me lo esperaba, y Ricky, aquí quiero saber tu opinión, porque tú eres fan, el nuevo Elden Ring, o sea, esta versión cooperativa de Elden Ring que han sacado. Pues me enteré, vi que había sacado algo de The Ring, no me enteré de qué coño va, así que no me he investigado nada, tío. Pues básicamente de todas formas, es como una expansión. Si es una expansión mundo abierto cooperativa, entiendo yo que será algo así, ¿no, Rodri? Sí, es esa parte, o sea, no necesitas haber jugado al juego ni habértelo pasado, pero sí está basado en el The Ring y está diseñado para jugar a 3, creo que era. Pues eso puede estar guay, tío, porque sí. Puede atraer a mucha gente que le llama el juego, el lore, el tema artístico de título, como puede ser, por ejemplo, Baque, que siempre le dice, hostia, me gusta este juego, pero soy un manco. Pues que ahora pueden jugar tres mancos, y tres mancos a lo mejor hacen uno bueno. No. Puede estar muy guay, tío, para restan, jugar a varios. Tres mancos hacen un ámbulo. Sí. Y puede estar guay por eso, porque puede atraer a mucha gente que le ha traído lo que viene siendo este mundo, y nunca se ha animado, pues especialmente por esa exigencia que te pide. Y entre varios pues se te hace más llevadero, cargarte bichos, ayudar... Yo mismo, pues, el Dark Souls 1 me lo pasé y no es que los Souls me fascinen, pero con cooperativo pues sí, o sea, a mí el tipo de combate no es el que más me gusta. Pero con amigos, joder, eso a mí me ha llamado mucho. A mí me encantaría poder jugar a ese tipo de juegos, pero es que no tengo al final tanta paciencia como para aprender tanto y al final lo suelo dejar. Y eso que el Elden Ring me pareció una maravilla, ¿eh? Pues sí. Y simplemente pues destacar también que me llamó la atención también le llaman Stage Fright. No queda muy muy claro cómo va a ser, pero es el nuevo juego también de la gente de Overcooked. Y también te da la pinta de ser este otro tipo de cooperativo. Cooperativo. Sí, pero son de estos cooperativos diseñados per se para ser muy cooperativos. ¿Sabes? Lo que comentaba antes del micro con Enrique, que tú puedes tener cooperativos que la campaña se puede jugar a dos o tres y la campaña es la misma o se reajusta un poco la dificultad, el número de enemigos, o juegos muy expresamente pensados para cooperativos. Y esos me encantan, me gustan mucho, y ver otro también de este estilo me mola mucho la cosa. Así que, pues no sé, señores, si hay alguno más que queráis destacar. Bueno, cerraron con el... ¿Y qué opinas, tío, de lo que van a hacer la gente del Sifu, tío? Hostia, me ha volado la cabeza, tío. Bueno, y The Witcher 4, coño, que lo hemos obviado, pero que creo que es el pepinaco, ¿no? También. Sí, pero eso ya está anunciado, no sorpresa, ya, tío. Ya, pero... Bueno, es que eso se ha visto una CGI, quiero decir que es que tampoco... ¡Pepinaco! Pero yo respondo al Sifu, lo del fuego de fútbol. Me ha volado la cabeza, pero de momento lo que vi me dejó muy frío. Yo esperaba que me tiraran un Shaolin Soccer o alguna cosa, alguna flipada así. Veremos más adelante cómo se juega. Nada, cerramos el repaso con... Pues yo creo que es obligatorio comentar lo que sí que es bombazo que no se sabía. El Intergalactic de... ¿cómo le llaman? Es que el título tiene tela. Intergalactic de Heretic Prophet. Lo nuevo de Naughty Dog. Sí. Que casi no se ve gameplay y me ha volado la cabeza que parece ser un juego de combate de acción. Yo tengo expectativa por esto, no sé qué va a salir, pero hostias, pinta bien también. Es que Naughty Dog, ojo, o sea... va a ser la gran IP que saca siempre a final de generación de cada consola últimamente, las últimas tres. Se llama Naughty God, tío. Sí, o sea, me ha dejado muy flipado. Pues bueno, este es el repaso, al menos que estamos contentos, ¿no? Porque casi todo lo que se ha anunciado es para 2025, así que este 2024 que había aflojado un poco. Bueno, estamos contentos si es verdad que sale, que luego has tirado del tipo de otro. Veremos si Borderlands 4 también, que está por ahí, bueno, han habido muchas cosas. Y cuidadito que mucha gente está esperando a anunciar sus juegos porque no saben cuándo va a salir el Kraken, que es GTA 6, ¿sabes? Y está el Kraken ahí. Están con los huevos por corbata, sí. Bueno, y la nueva fumada de Fumito Ueda, que también se ha enseñado otra cosa. Y de aquí a 2029. Y para Play 7, sí. Este también iría a 5 frames. Y seguramente sale con un remake, remaster, reboot de Last Guardian también. Sí. Pero es todo junto, es remaster, reboot y remake. Hombre. Pues listo, ya hemos hecho el repaso. Bueno, esperemos que también nos haya hecho también la misma ilusión que a nosotros todo lo que se ha anunciado, porque la verdad es que ha estado guay, pese a que casi todo era CGI. Dicho esto, vamos a empezar con el programa. Pues empezamos. Ricky, que ya estás cogiendo un poquito de práctica con la copresentación. Venga, ayúdame. Dinos, ¿cómo va a ir este programa? ¿De dónde nace? Porque al final esto viene de una parte muy cercana a ti. Cuéntanos un poquito. Espérate que suelto la pizza y te digo la historia. Profesional. Muy profesional. Pues bueno, Rudy, esto viene precisamente de una petición que nos hizo Adriano Bicho. Dale, mi hermano. Saludos, Adri. No lo conocemos. Y demás, no lo conocen. Y bueno, un poquito es lo que nos quería plantear. Es un poco que siempre cuando se habla de los GOTY, pues siempre se habla de esos grandes juegos, lo que más llama la atención de todo el año, o de normal suele ser dentro de los últimos 6 meses, 5 meses, lo que más suele resonar siempre en los GOTY. A veces por la primera 4 o 5 meses, pues se olvidan un poquito en estos festivales. Y a veces hay juegos que sin ser esos grandes titulazos que salen, pues uno la acaba jugando, tío, y le acaba gustando. Y a veces no tiene ese hueco muchas veces en los programas nuestros, que a veces vamos un poquito más a tema de actualidad, juegos más grandes y demás. Y esos jueguitos pequeños que cumplen mucho, que la verdad que dan tardes de diversión, pues pasan un poco desapercibidos en general. Y de ahí nace un poco la idea de traer en este especial de juegos, vamos a decir, lo iba a decir desaparecido, pero no sé si como olvidable, o por decirlo así, o no tan famoso, o ese especial juegos no famosos. Secundarios, así. Juegos Luigi podemos llamarlos. En el cual pues que muchas veces los jugamos, nos olvidamos y ahí se quedan y son grandes títulos a fin de cuentas. Los Luigi Game Awards, joder. Buenas horas de juego. Esto también no se va a centrar solamente en este año, 2024, sino que también pues nos vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a traer algunos jueguitos de años hacia atrás que son pequeñitos, que no son a lo mejor tan conocidos o no se dan tanto a la palestra como deberían, y de aquí pues les vamos a dar nuestro huequito, nuestro cariño para nombrarlos, y esperemos que algunos de los que sacamos aquí pues si os suenan de puta madre, si no os suenan, oye, eso que os lleváis. Y si encima lo puedes pillar baratuno como uno de los que yo voy a recomendar, que ha estado oferta ahora mismo, y te puede llamar la atención de lo que yo te comento, oye, pues adelante, pruébalo, tío, y disfruta, lo que de eso se trata. Sí, Char, comienzas tú, que ya que estás aquí, pues habla. Ya ha presentado Ricky, yo he hecho el programa, entonces, por favor, ¿con qué juego empezamos? Ricky nos ha escuchado que hemos llamado especial los juegos Luigi, ¿o cómo lo hemos llamado? Luigi's Game Awards, ¿no? Algo así. Bueno, la verdad es que no sé de cuál puedo hablar, pues te lo digo así sinceramente. No tengo un listado para decirte así de memoria. Bueno, pues empiezo yo mientras te lo piensas, ¿vale? Voy a empezar con uno así. No sé si lo trajimos al podcast para analizarlo, no estoy seguro. Pero así, como siguiendo mucho la descripción que dice Ricky, a mí uno que me gustó, me sorprendió, pero es un juego así más pequeñito, que tampoco es para decir, oye, juégalo al momento, no. Pero que decimos entre juegos o algo más así simple, pero cuando lo juegas dices, coño, está gracioso. El de Goose Game. El juego de la oca. El juego de ser una hoja y caputa. Es un juego bastante chorra. O sea, a nivel de mecánicas es muy chorra. Lo comentó el Amu, yo creo, ¿no? No me acuerdo. No sé si lo jugamos, pero bueno, yo creo que es un juego que vale la pena rescatarlo para un programa así. Muy tontorrón, muy divertido, con un humor muy tonto, pero muy simple, pero muy divertido, porque al final putear pues es divertido y con el ganso vas puteando. Y además el juego es ingenioso para ser entretenido, para hacerte completar, que al final es un juego de puzzles, de entender en qué orden y por dónde me cuelo por aquí, voy por allá, que no me vea este, que este no me haga encajo esto con el otro, tengo que coger este objeto. No es súper rebuscado, pero está bien. Luego tiene retos extra que se puede complejizar muchísimo con retos por tiempo y otras cosas, pero que... es muy divertido. Yo creo que está bien pensado. O sea, no es un juego que te diga, oye, deja cualquier cosa y juega eso. No, tampoco. Pero si te pones y dices, hostia, pues el juego tiene su qué, está bien hecho y te saca una sonrisa mientras juegas, no es largo. O sea, yo creo que entra muy bien aquí. Yo creo que es un juego muy a destacar. Para juego entre juegos, va súper bien. Venga, Ricky, dale tú uno y mientras Echal acaba de pensar, vale, quizás es su lista. Si te ha parecido bien esta recomendación mía, que a lo mejor no sé si lo has jugado o no lo has jugado. Sí, sí, aguanté 10 minutos de ese juego. Buenísimo, vamos. Una cosa maravillosa. Es poco conocido, la verdad. El juego del ganso es la primera vez que lo oigo hablar. Hijo puta. Pero bueno, Reddy, ya que estamos hablando de esos juegos que no se conocen mucho, no sé si tú conoces el White Shadow. No sé si has oído hablar alguna vez de él o sí, no. Sí, he escuchado hablar de él, pero no lo he jugado, sí. ¿De qué va? Cuéntame un poquito, a ver si sabes algo. Pues el sol es negro y proyecta una sombra blanca. Y de ahí el nombre de White Shadow. Efectivamente, y no tiene nada que ver eso con el título, pero bueno, muy bien salido ahí por la tangente. Bueno, White Shadow, tío, es un juego de estos pequeñitos en los que obviamente no se ha hablado mucho, yo lo tengo en mi listado, por eso lo traigo, así me voy quitando cosas de esa famosa lista eterna. Y es un juego tipo Limbo, juego 2D de scroll lateral, en el cual pues, vamos avanzando por un mundo bastante industrializado, en el cual pues manejamos un pájaro y digamos que los pájaros pues no son tan bien vistos como gustaría en esta sociedad distópica que plantea el juego. Un juego que para los amantes de ese tipo de juegos, scroll lateral, con sus puzzles, con sus saltos, con esas historias cuanto menos peculiares, porque te vienen muchas cosas ambiguas, muchas cosas raras que te va apareciendo, que está diciendo, hostia, esto por dónde va ahora, porque no lo pillo. Y muy guay, un jueguito que te dura unas 2-3 horitas. Yo creo que esos son juegos muy esenciales para cuando no hemos pegado una panzada de un título de 20, 30, 40, 50 horas y queremos algo más light, para desconectar, que no nos exija tanto. Pues este White Shadow yo creo que es una grandiosa opción. Así que echarle un tiento, un vistacito en YouTube para que veáis de qué va un poquito la estética de este juego. De verdad que funciona súper bien, jueguito corto, muy recomendable. Mira, lo he mirado y ya te digo, es que el nombre me sonaba, no me acordaba de qué coño iba, pero sí, sí. O sea, por lo que dices veo que también sigue mucho también la línea de Limbo o de Inside. El tema de ser muy misterioso también en cuanto a cómo te explica o si te explica algo, la historia muy interpretativa. Sí, así es, un poco también a libre interpretación tuya que le puedas dar y demás, o sea, muy, muy llega a la actualidad. Así que desde aquí lo recomiendo. Venga, Charlie, tiempo para pensar has tenido, que has jugado mil cosas en tu vida, venga. Sí, de hecho había uno que a Rad le ha gustado mucho, pero claro, yo no lo tomo como un juego tan pequeño, pero sí es verdad que puede ser pequeño, que es, yo supongo que es conocido y la gente dirá, ah, vete, sí, Pacific Drive, no sé si lo conocéis, ¿no? El juego del coche este que tú... tienes que ir recolectando piezas y demás para poder sobrevivir. No sé si lo habéis jugado. Pues mira, este no te mentira, este sí que no me suena. Efectivamente, y no. Ah, ¿no habéis jugado Pacific Drive? Joder, no, pues yo pensaba que era un juego más grande. Ni me suena a mí directamente. Pues es un juego que es un juego de supervivencia, básicamente, en el que tú vas con tu coche por una zona, ¿no? Es un Buick Electra, parece que es. Y el tema está que hay diferentes tipos de... Como ahora está de moda en el Stalker, las anomalías, ¿no? Pues lluvia, radiactiva, rayos, tal. Entonces, tú tienes que intentar sobrevivir, y como único medio para poder hacerlo, tienes tu coche, que tienes también que ir reparando, tienes que ir mejorando. Y es un juego, ¿cómo te diría yo? De supervivencia, ¿vale? No es un juego de disparos ni nada por el estilo, en el que tienes simplemente eso, que sobrevivir e ir avanzando. La verdad que es un juego que yo lo he jugado en PC, y la parte que me ha molado mucho es que lo he podido poner en nativo en VR, porque está hecho con Real Engine. Entonces, claro, juegas como si estuvieras directamente dentro del coche, y puedo decir que las sensaciones de este juego con VR es algo que, ojalá hubiera salido de manera nativa directamente, porque es perfecto. Y para quien no lo conozca, como vosotros, que veo que no lo conocéis, yo pensaba que sí que lo conocía. De hecho, con Adri sí lo he hablado con él y demás. Él fue el que me lo recomendó a principio de año. Pues te digo que este juego, si no lo habéis jugado, yo lo recomiendo encarecidamente, porque para jugar tranquilamente, porque es un juego muy, muy chulo. Tomo nota, sí, ahora estaba viendo vídeos. Sí, sí, ya veo cómo es. ¿Pero hay enemigos o no hay enemigos? Bueno, eso tendrás que jugarlo para descubrirlo. Vale. Perfecto, perfecto. Pues mola, mola. No es un juego... Y estaba baratito, ¿eh? Vale, sí. No, por lo que estoy viendo, no es un juego que sea súper exigente técnicamente. O sea, que no es un juego para PC que vaya a requerir un PC de la NASA. No, que va. Que es muy fácil de jugarlo en cualquier PC. Vale. Volve. Pues Ricky, te toca otra vez. Venga, segunda ronda. Aquí voy a subir un poquito las apuestas. Venga. Y voy a traer el Neon White. Creo que te lo recomendé en su día, Ruedi. Sí. No sé si Tani lo conoce. Sí, yo sí. Sí. Y es una especie de speedrun, por decirlo así, los niveles. En primera persona. En el cual tenemos una serie de habilidades que vamos utilizando en los diferentes niveles. Si no recuerdo mal, pues cogías una pistola, con esa pistola te podías impulsar, podías disparar hacia abajo. Luego te daba una escopeta, un arma que era verde con una especie de metralleta, otra que era una especie de bomba que te impulsaba. Es un juego muy muy frenético, muy de parkour, y que muchos de los niveles te duran 30 segundos, 20 y pico, 40 y algo. Es un juego muy retante, por si quieres conseguir el oro en todas las pruebas. Es muy retante, es muy sencillo también de conseguirlo, porque también te ayuda a conseguirlo el nivel, es decir, te van dando rutas, es decir, oye, por aquí puedes ir más rápido. Por tanto, también te facilitan el llegar a conseguir oro en prácticamente casi todas las misiones. La única pega que yo le he hecho es que, pasado el ecuador del juego, hay un par de mundos en el cual, pues, digamos que los niveles se alargan demasiado. Entonces ya cuando pasa del minuto y se te va un minuto y medio, dos minutos, y la cagas y tienes que volver a empezar, pues un poco te rompe esa dinámica de frenética de venga, va, intento otra vez. Muy rollo Hotline Miami, que es decir, pierdo, pero quiero seguir jugando. Pierdo, pero quiero seguir intentándolo. Pierdo, pero lo voy a conseguir. Y eso en los niveles largos, se pierde un poco. Y luego la historia, en la que hay mucho texto, mucho manga para leerlo. Lo puedes leer o no lo puedes leer, yo fui de los que me leí la historia. Y tiene muchos guiños a la cultura actual. Por ejemplo, hay una zona en la cual pues le daba una especie de tickets a los ángeles que estaban ahí en el juego, en la zona en la que tú estás, porque tu personaje ha muerto y digamos que queda una especie de limbo para ver si sube al cielo o se va al infierno. Y está guay, pues de repente empieza a hablar de una película y se puede hablar de Matrix, por ejemplo, del contexto de Matrix o demás. O si sois fan de la música, hay un pequeño guiño a Smashing Pumpkins también, con un karaoke que empiezan a cantar el tema de The World is a Vampire. Te ves las letras así y dices tú, hostia, qué guay, tío, que va a cantar esta de Smashing Pumpkins. No me acuerdo el título de la canción ahora, pero joder, son guiñitos que a mí me sacaron una sonrisa y dices tú, joder, son detallitos para los viejunos como yo, que han vivido pues toda esa época de los 90, tanto a nivel de series como a nivel de música. Pues son guiños muy, muy chulos. Y la verdad que es un juego que se lo recomiendo a todos aquellos amantes de los juegos frenéticos, que les guste el parkour, que echen de menos un Mirror's Edge, pero en versión muy dosificada, con niveles muy cortos y muy frenéticos. Y que si logras pasarte ese nivel, que son un poquito más largos, que luego se vuelva a cortar, ¿vale? Y pasa ese pequeño escollo, que se hace a lo mejor un poquito tedioso, te vas a encontrar con otra maravilla de esos juegos de me pico, y hasta que no lo termine no podrás jugar. Ya lo tenía apuntado y reapuntado otra vez. Lo que pasa es que ¿dónde saco tiempo, cago en la leche? En fin, me has puesto los dientes largos. Muchas gracias, Ricky. Pues yo voy a comentar unos juegos que no, otros que no estoy seguro si hemos comentado en el podcast, por viejunos. Creo que el segundo a lo mejor sí que ya estaba cuando empezamos el podcast, y a lo mejor ese sí lo analicé, no me acuerdo. Una saga de videojuegos que me encantaron mucho, porque creo que también podemos entrar aquí con juegos que digamos son los single A o doble A, que a veces, muchas veces, pues pueden pasar un poquito por debajo porque por precio y te cuestan lo que un triple A, pero no es un triple A. Y en este caso quiero hablar de la saga Red Faction, que es una saga que a mí me encantó muchísimo y que ojalá volviéramos a ver. Que tenemos el Red Faction y el Faction Armageddon. Creo que el Red Faction Guerrilla, el segundo creo que es el Armageddon. Creo que realmente son tres, Ruedi, pero bueno. Sí, hay un tercero. Porque realmente el primero de todos fue el Red Faction, que salió para PlayStation 2 en primera persona. Estás hablando de los Red Faction en tercera persona, si no recuerdo mal, de 360. Sí. Y el primer Red Faction, que tenía para su época una capacidad de destrucción de todo el escenario increíble para la época. Señor. Bueno, es que los tres, bueno, entiendo que los segundo y el tercero marcarían, mantendrían eso. Y es lo que más me gusta de esta saga y por lo que la quiero destacar. Porque la jugabilidad de estos juegos se basa en destruirlo todo. Y cuando digo todo, es todo, y en unas físicas muy avanzadas, ahora lo que recuerdo, hace 15 años de juego más, o 20, ¿no? Sí, no sí, totalmente de acuerdo, lo estoy jugando este verano, de hecho, en la deck. Y a mí me flipaba porque te obligaba a pensar con cabeza el no puedo llegar y meter un zambombazo, porque si estoy dentro del edificio, el edificio se cae conmigo dentro, y me muero. Y las posibilidades que te permite el jugar con físicas tan avanzadas para ver cómo destruir las cosas, ¡buah! Me encantaba, porque es que podías afrontar las misiones de maneras tan distintas. Y yo me volvía loco intentando el hacer sigilo, pero simplemente para meter cargas explosivas por todas partes, poder irme y ver cómo hacer como el Joker que en el hospital, ¿sabes? Pues pumba. Pero es que ahí realmente se va todo abajo. Bueno, ya os digo, el último, el Armageddon, llega a tal punto que te dan una habilidad como de reconstrucción, como de tirar como el tiempo atrás, porque es tan cafre que hasta puedes cargarte todo. Entonces, a lo mejor es distinto, bueno, porque no puedes ni avanzar en la historia principal. Creo que eran juegos que era sólido el gameplay, si no recuerdo mal, era sólido. Era variado, porque tenías también vehículos, y la variedad de enemigos, por lo que recuerdo, estaba bien. Pero sobre todo eso, una jugabilidad que no he vuelto a ver y que he hecho mucho de menos, que te permita jugar de esa manera con el entorno, con las distintas armas, las capacidades de destrucción que tienen, los distintos materiales, que no se destruyan exactamente todos igual. Bueno, a mí me encantó. Creo que lo único que hasta ahora que se podría parecer serían los Just Cause, pero no es exactamente lo mismo. Sí, a mí estos Red Faction, a mí realmente a fuego, me encantaron muchísimo. Que estaba mirando, tío, era gente de Volition, tío, que era de THQ. Mm. Sí, sí, todo eso cuando THQ pringó fue de Nordic Games también, si no recuerdo mal, estaban por ahí. Y fueron los que, toda esa, cuando hubo esa muerte de los AA o que fueron para abajo. Bueno, así, chal. A ver, ¿qué nos comentas? Hombre, te iba a decir uno, pero no sé yo, a ver, porque esto realmente se hizo como un triple A que al final no ha vendido una puta mierda, pero que a mí me parece un juegardo, y es el último de Prince of Persia, de Lost Crown. No sé si estaréis conmigo de acuerdo o no, pero no ha vendido absolutamente nada. Va a hacer que la compañía pegue un pedo, y seguro. Pero el juego es un juegazo, o por lo menos a mí me ha parecido un juegazo, me lo he pasado casi sin pestañear. Y me parece que tiene el toque perfecto entre plataformeo, acción, la vista esa que tiene lateral en 2D y tal. A mí me ha parecido un juegazo de la hostia y no ha vendido nada. Bueno, lo analizamos en el programa pasado precisamente, lo analizó el Muñe, que se lo ha pasado hace poco. Yo lo estoy jugando ahora mismo y llevo, no sé, 2-3 horas y me está pareciendo un juego agarral también. Comentábamos que yo creo que es muy relevante en este juego que hace un aporte muy importante al mundo de los Metroidvania, que es lo de poder poner marcadores con una imagen. Y además que lo convierte en una mecánica jugable. Y yo creo que a partir de ahora es una de esas mejoras de vida que no vas a poder olvidar. Pero como dices, es un juego, me está pareciendo muy robusto en todos los aspectos. Diseño de mapa, el combate me está gustando muchísimo. Recuerda mucho un hack and slash el combate, aunque sea en 2D. Tiene los medallones ¿sí? al Hollow Knight para definir cómo quieres jugar. Tiene retos plataformeros. Hostia puta, los retos plataformeros, su puta madre. Es que hay muchos que son del rollo al estilo de Celeste y cosas así. La verdad que te quedas con una cara como hostias. Sí, pero además son es largos, ¿sí? Porque dices, ya he acabado, ¿no? Sí, sí. Y dices, ya estoy, ¿no? Y más. Y dices, hijos de puta, ¿hasta dónde? Sí, sí, sí. No, no. Es brutal. A mí el juego que me pareció brutal. Y no ha vendido nada. Ya está rebajado a... Está en 25 pavos, algo así. O te, yo lo compré barato. Por 11 euros en el Black Friday para que juegue atrás de Amazon, tío. Yo le pido por 21 en Switch. O sea, flipa. Un juego, tío, que tiene menos de 6 meses. Y para mí es uno de los mejores juegos del año. Salió en enero, o sea, lleva casi un añito. Y yo pensé que salió más tarde, ¿eh? No, salió en enero. De hecho, fue un juego que salió en un momento en el que no había grandes cosas, por decirlo así. Y sobresalió este título. Pero es que si no le das bombo, tío, claro, es que... y no le das a promoción, al final, tío, es lo que estábamos hablando. Hablamos con Rudy la semana pasada que estaba con él. Y es que es así, tío, cada semana 40 juegos. Pum, y al día siguiente, y mañana tienes otros 40 juegos en el mercado. Y pasado otros 40. Sí, y así hay de más. Si tú no eres capaz de promocionarte, hola Ubisoft, hola gigante, bien. Mal vamos, tío. Es una gran empresa, tiene que saber vender sus productos. Totalmente. Si tú ya no sabes vender tu producto, da igual lo que saques, puedes sacar oro que o se hace viral de alguna manera o no lo va a conocer ni el tato, tío. Y los Metroidvania son café para muy cafeteros en muchos casos, pues la gente no lo va... Va a costar más ese boca a boca que tarde tiempo. Totalmente. Sí, además lo comentábamos de que tenés el caso, el juego más caro de la historia que sepamos, Red Dead Redemption 2, 600 millones que costó. 300 fueron marketing, la mitad es marketing. O sea, es que hoy en día, como dice Ricky, salen tantos que inviertes en... Y Ubisoft lo mató. Ubisoft es que no lo promocionó una puta mierda. Teniendo un... Algo raro ha pasado ahí porque no es normal, No lo sé. No lo sé. Bueno, pues nada, proseguimos. Ricky, ¿con qué seguimos? Vale, dame un segundito que quiero comprar una cosa. Puedo darle ya tú si queréis, Pues... No, ya lo tengo, ya lo tengo. Yo, no, bueno, vamos a ir haciendo así hasta que nos quedemos, sí, venga, va. Pues venga, va, otro juguito más de la lista. Os traigo, no sé si conocéis, Rebail. No, no es nada. Vale, pues esto es un juego de terror, un Walking Simulator. ¿Vale? Que bebe absolutamente de todo lo que es el Walking Simulator, es decir, vamos caminando y demás, con las secciones un poquito de miedo. Vale, hasta ahí me está diciendo, tío, no me estás contando nada que no haya jugado en otras ocasiones, ¿verdad? Efectivamente, y sí, no te he contado absolutamente nada que no haya jugado en otras ocasiones. Pero, ¿qué es la gracia de estos títulos y dónde está la magia? En su puñetera historia, tío. Qué buena es la historia de este juego. ¿Cómo te mete en un ambiente, en una pequeña trama? El cual en principio, a priori, ha desaparecido tu hija y tu mujer, o no las ves en la casa donde está, y ya empiezan a pasar cosas muy, muy raras y turbias. Y a partir de ahí se desarrolla una historia que justo en la parte final da un vuelco que dices tú, what the fuck me estás contando, socio, me acabas de romper el culo. Y por eso, simplemente por jugar a la historia, si eres un fan de las historias, de las que te den un vuelco y digas, ¿qué me estás contando? No me estoy enterando de nada. Y de repente vuelco al final y dices tú, me acaba de volar la cabeza. Reveles tu juego. 3 horitas, creo que máximo 4, no va mucho más allá de eso. Unos puzzles interesantes. Y siempre teniendo en cuenta esa premisa, que es un buen simulator. Vamos a avanzar, el retroceso nunca va a estar dentro de nuestras posibilidades u objetivos de este título. Y... una historia muy interesante. Si te encaja sobre todo esa parte de historia muy interesante, un poquito de miedo con sustos, ve a por él. Pídatelo baratito, ve a por él. Si no eres Walking Simulator, oye, sigue con el siguiente juego de Sir Charles y a otra cosa. Pues seguimos con el siguiente. No, me toca a mí, ¿no? ¿Cómo queráis? Pídatelo, Sí, sí, no, es que de hecho sí salió. No, antes voy yo. Pues yo voy a traer... A ver si este lo conocéis. ¿Os conocéis? Ese otro también es muy viejo, ¿no? ¿Conocéis un juego que se llama N Plus? Hombre, lo jugaste entre 60 y 6000 años y lo has nombrado en el pasado. ¿Sir Chat, te suena? Lo está buscando el hijo puta. El que han hecho Ready, ¿no te he oído? Que si te suena el N Plus. N Plus, sí. Pues eso, lo traigo aquí, N Plus. Para a lo mejor no suene. Para los amantes de las plataformas, una opción muy buena y muy distinta también a la mayoría de plataformas, porque hablamos de un plataformas en el que tenemos dos novedades, dos mecánicas para mí que son las más novedosas, que son las físicas en este juego. Por la mayoría de plataformas son bastante rápidos, lo hemos hablado del Prince of Persia o el Super Meat Boy, el clásico, o lo que puede ser la parte de Hollow Knight, pero este en cambio es un plataformas en el que la gravedad es como relativamente baja, con lo cual los saltos se pueden alargar mucho, en el aire podemos gestionar mucho, podemos hacer muchísimos dobles saltos contra paredes, o sea, es una gravedad un poquito distinta. Y luego además tenemos un contador que va hacia atrás y tenemos que durante en el mapa ir cogiendo pues unas bolitas que hacen que nos van sumando tiempo a ese contador. Y normalmente pues las fases implican el encontrar un interruptor para poder abrir una puerta y poder salir del nivel. Creedme, el juego está muy bien diseñado, y para los amantes de las plataformas, de los retos plataformeros, es un puto vicio. O sea, los niveles están muy bien pensados, se va complicando muy bien y el juego es chungo. Se puede volver muy, pero que muy chungo, pero está muy guapo. Sí, el juego es jodido, jodido. Lo he visto, me refiero, no he jugado, pero he visto vídeos de algunos niveles difíciles de cojones de este juego y hostias. Es el típico juego que seguramente lo coges para echar una partidita y acabas pasando de 8 o 10 niveles y tirándole 2 horas al puto juego para pasártelo. Sí, sí, empiezas, como está muy bien diseñado y es retante pero muy difícil al principio, te engancha y ya cuando has enganchado te empieza a meter los niveles, hijo puta, y y estás jodido, amigo. Estás jodido. Cuidado con los mandos, poner cojines para protegerlos porque lo vais a reventar alguno vais a reventar. Pues venga, Chechal, te toca. Bueno, yo iba a decir uno que estoy jugando la hora que he empezado y la verdad que puedo decir que es una mezcla, se llama Anton Blast, es una mezcla entre, bueno, su plataforma, ¿no? Estilo, me recuerda mucho a Ren y Stimpy, al juego de, en cuanto al diseño y demás de personajes y demás. Me recuerda a los videojuegos, ¿no? Bueno, hubo un juego Mega Drive, pero me refiero a los dibujos de Ren y Stimpy. Dynamic Heavy, también de Mega Drive, es un plataformas en 2D, también de acción, ¿vale? Que tienes que ir reventando a los diferentes enemigos con diferentes mecánicas y sobre todo colorido y súper, súper, súper loco. No lo conocía, ha salido hace muy poquito, hace 2 semanas, yo creo, más o menos. Yo lo estoy jugando en PC, creo que también está en Switch, si no recuerdo mal. Y la verdad que, bueno, si alguien no lo conoce o tal, sí que os recomiendo ver algún vídeo del juego, porque a nivel de gráficos es la releche, es en 2D, lateral, sprites dibujados, parece a mano, no es a mano, pero bueno, como si fuera de hecho a mano, increíble, o sea, viciante, viciante, viciante este juego. No está en castellano, por cierto. Lo estoy viendo y me recuerda mucho estéticamente al Pizza Tower. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, también. Es muy parecido. Pues apuntado. Seguimos. Ricky, otra ronda. Otra ronda, camarero. Venga, sírveme otra. Ronda relámpago, para los que ven Friends. Bueno, hay otro juguito que quiero traer. Es el Anomaly Agent. No sé si lo habéis oído hablar. Sí, ¿no? Yes. Sí, me suena el nombre, pero ahora no tengo ni puta de cómo es el juego. Vale, pues un jueguito de los que te pueden gustar, Ready, un jueguito 2D con estética pixel art, beaten up, plataformero, muy guay, con una historia muy divertida, en la cual encargamos a una gente que creo que iban a subirlo de categoría, si no recuerdo mal la historia, pero al final se trunca su día, una agencia de anomalías, y se va todo al traste. Y tiene que intentar arreglar su situación. A partir de ahí pues se desarrolla el juego también. Unas 4 o 5 horitas máximo. No da mucho más para así el juego. Y yo lo prefiero que sea así. Beaten up con bastantes combos. Habilidades que va subiendo. Muy divertida la historia. Muy buen combate. Muy buen plataforma. Muy buen pixel art. ¿Qué más quieres que te cuente, Rudisi? Ve y cómpratelo. Porque la verdad es que estos jueguitos también que apetecen jugar, para desconectar, estar jugando un juego muy relajado en cuanto a exigencia que te pide. Así que es otro de esos títulos que traigo aquí fresquito, rapidito. No quiero demorarme, mis compañeros están ansiosos por contar más juegos. Y desde aquí, Anomaly Agent, otro juego que os dejo, los creo la necesidad de tener que jugar. Lo estoy viendo y me has convencido, ¿eh? Pinta... No, sí, el pixel art, las animaciones, se ve el combate... Sí, muy guapo. Vale, pues me toca a mí de nuevo. Yo esta vez voy a reivindicar... Mira, otro juego de Ubi. Otro juego que tampoco ha vendido muy bien, por lo que tengo entendido, la saga, aunque sacaron una segunda parte. Y los dos juegos me parecen muy buenos, pero... pues los tiene como Ubi abandonados. No sé si vayan a continuar la saga en algún momento, porque es una pena. Y ya hablo de Rayman Origin y la siguiente parte, que no sé cómo se llama. Legend y Suicide. Legend. Que no te equivocas, Legend. Y te equivocas mucho, porque creo que la gente que está haciendo hizo el Príncipe de Persia se están encargando de un nuevo Rayman, que lo anunciaron relativamente hace poco la parte de Ubisoft. Pues yo los quiero reivindicar a la gente que no los ha jugado, jugarlos, los amantes de plataformas, porque es estos juegos que a lo mejor hay mucha gente que los tiene un poquito más apartados, de decir, bueno, plataformas 2D secundario, de verdad, a nivel de plataformas 2D hay muchísima cosa, lo sé. Pero si este no lo habéis jugado, realmente son esos juegos que tenéis que jugar. El diseño es maravilloso, el control funciona muy bien. En cooperativo son una pasada. O sea, los podéis jugar en cooperativo. Y sobre todo lo quiero destacar por eso, por el cooperativo. Porque son muy divertidos en cooperativo. Están muy bien diseñados. A nivel musical son una pasada. Los niveles musicales que tienen son bestiales. Cómo combina la música. Bueno. Yo creo que son de esos juegos que Ubi tendría que sacar mucho más pecho de ellos, tendría que alabarlos mucho más, enseñarlos mucho más, lo que hablamos, ¿no? De lo que tiene de más calidad con mucha diferencia. Y sé que hay mucha gente que no los ha jugado, así que desde aquí quiero reivindicarlos y decir, este, probadlo. Aparte que lo pueden conseguir muy tirado de precio, tío, que son bastante viejos y en ofertas, tanto de Navidad, seguramente ahora... Como en Black Friday y demás, lo suelen poner a 5 o 10 pavos, no mucho más. Y si encontráis la versión de PS Vita, mejor, porque se ve muy guay la Vita. Pues venga, Charlie, seguimos con la fiesta, vamos. Pues no te creas que tengo muchos más, ¿eh? Te iba a decirlo, pero el que iba a decir es bastante antiguo, porque pensaba que era más nuevo, tío. Y resulta que es de finales del 22, macho, que era el Dave the Diver, pero es que es más antiguo de lo que yo me imaginaba. Me lo contestas ese juego, ¿eh? Muy bueno. Sí, sí. Que lo puedo comentar un poquito así por encima, sí, ¿eh? Sí, dale caña, que este juego... Creo que fue el goti de alguien, ¿no? Por aquí. Puede ser. No lo descarto, no me acuerdo bien, pero... Ricky, creo que fue de Ricky. Puede ser. Ricky que no lo ha jugado, muy bien. No fue sería de... Sí, sí. Pues, en todo caso sería de... Puede ser, sí. De Alexis, sería de Cronos, tío. No, pero como eres un puto troll... Hombre, puedes decir que te las pasa también, es verdad, para joder al Ricky, al Reddy y luego ya... La verdad que el final me parece brutal, tío. A ver, el juego está muy bien, un juego de... Bueno, pixelar igual. Yo lo que estoy comentando suele ser pixelar porque son normalmente los juegos que normalmente la gente no los ve. O sea, si no tiene ultra mega gráficos y tal, no juega. Y bueno, es un juego también, pues un poquito de gestión, ¿vale? En la que tienes que gestionar recursos, tienes que pescar, tienes tu restaurante o restaurantes. Y es de un tío que muy afable, ¿vale? Un señor muy afable, que ya digo, que pesca, lleva su negocio. Bueno, y le pasan una serie de cosas y tienes que intentar subsistir con los recursos que hay, que al final es mucho de crafteo y demás, ¿no? Para poder subsistir en el día, porque esto va por días. Y la verdad que a nivel artístico me parece una pasada, o sea, el juego es una pasada. Y es también el típico juego que te pones a jugar y cuando te das cuenta llevas 3 horas y estás amasando recursos y pedazos de pantallas simplemente por el hecho de hacer de la inercia, ¿sabes? Y igual no requiere ningún tipo de PC, o sea, con cualquier tipo de PC se puede jugar. Y luego aparte está, pues eso, PlayStation 5, en Switch, en 4, en Xbox. No sé si está en Xbox, tendría que mirarlo. Creo pero que vamos, ha salido, no llega a salir. No llega a salir. Tócatelo. Estaba juegos. Pendiente de salir este año, yo tengo pendiente porque son títulos que me lo quiero pillar para darle, tío. Pues es el juego perfecto, yo lo he jugado en la DEC para jugarlo en una consola. No sé cómo se verá en Switch, pero en la DEC se ve que te cagas. Otro apuntado, ¿no? Si la gente va a salir aquí con deberes, con muchas cosas apuntadas. A ver, Ricky, ¿qué más tenemos? Momentito. Sí, no ha salido para Xbox. No llega a salir el Death Diver. No, está anunciado, pero no salió, tío. No sé si saldrá para el año que viene. Bueno, este tiene pinta que cuando salga saldrá en Game Pass, ¿eh? Sí. Ojalá. Dios te oiga. Vale, pues yo voy a traer aquí un juego que estaba mirando las ofertas de Navidad. Y me lo vi por 2 euritos. Y es un juego que en su día jugué para la Switch. Que ahora también está, me imagino que en PlayStation tiene que estar, en Xbox. No sé si conoces a Joe Dever Long Wolf. ¿Os suena de algo? Efectivamente no. No. Vale, pues os pongo un poquito en contexto. Esto es un juego narrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar leyendo, porque parece clásico libro de fantasía, y efectivamente así está basado en este personaje. Creo que, no sé de qué novela es, no sé si es un cómic o algo así, pero de una historia de estas es. Y si sois amantes de los libros de Elige tu propia aventura, no sé si os acordáis de pequeñito, Hablo tenido y demás, pues este juego mamá de esa parte, de decir, oye, elige tu propia aventura, tienes varias opciones, se va pasando la historia, y tiene un combate pues por turnos. Creo que tenía Quick Time Events o algo así, me parece que era, lo jugué hace bastantes años, tal que mi memoria a veces falle. Y un juego que yo le tengo un cariñito a esto, y dices tú, hostia, ahora que lo veo, uy, pues no estaba tan mal, es verdad que la historia estaba guay. Es un juego muy sencillo también, o sea, no hay que calentarse mucho con los combates, que eran bastante sencillos, creo que era por turnos, y no sé si te veía eso de Quick Time Events, como os comento. Y la historia estaba bastante más y bastante resuelta. Este sí es verdad que era un poquito más largo, creo que era entre 6 y 8 horas, si no me falla la memoria. Pero bueno, que es un juego, yo creo que sobre todo para jugarlo en portátil, dado que hay que estar leyendo, haciendo los combates por turno. Y que, por lo menos en Xbox, si tenías a pillarlo, está ahora mismo a 2 euros, o sea, está de risa. Si quieres un poquito tener esa sensación de revival, de recordar cuando eras un pequeñajo, que te leías esos libros, de toma tus decisiones con un poquito de combate y demás, pues a mí tengo un recuerdo bastante agradable. Si no es tu caso, no te gusta la lectura, no te gustan los combates por turnos, y los Quick Time Event, pues al siguiente juego que te va a presentar Luis. No es lo mío, claramente. Pero gracias por traerlo, que habrá para quien sí. Bueno, mi siguiente juego, pues para variar e irme ahora por un indie que creo que si lo analizamos este de aquí, creo que fuiste tú, Ricky, no estoy seguro. Pero que bueno, que yo luego lo jugué a posteriori, creo, y me gustó mucho, que es My Friend Pedro. Ese te lo recomiendo yo, eso es magia pura, tío. Ese es el del plátano, ¿no? Es el del plátano, sí. Es un plátano, es un juego bidimensional de plátano, de hacer Matrix y slow motion y saltos y matar y disparar con... Mola porque puedes usar los dos joysticks para apuntar en dos sitios a la vez mientras saltas y... Bueno, este es una flipada. Es una flipada, es una fumada, pero es muy divertido. Es muy divertido. Y el juego es retante, ¿eh? Tiene momentos que se complica el juego. No es muy largo. Y para un juego de acción bidimensional que queréis y que si os gusta fliparos, My Friend Pedro es una opción muy muy buena. Un caramelito, tío, que te puede valer ahora mismo 4 o 5 euros, tío. Un juego súper divertido, que te lo pasas de puta madre, como bien dice Ruedi. Y yo me sumo a esa recomendación porque es que jugarlo, tío. My Friend Pedro, el juego del plátano, hay que jugarlo. Charlie, ¿tienes algo? ¿Tienes el barril que debes rascar? Sí, voy a decir uno que yo pensaba que a lo mejor la TV tenía más repercusión, pero es verdad que se quedó un poquito sin pena ni gloria, y era el Ratchet de Ronin, que es de los samuráis de PlayStation 5. Sí, que salió sobre marzo o abril de este año, si no recuerdo mal. Sí, de los principios también, sí. Me acuerdo, porque además le vendí una cuenta a Lamu también, que también jugué yo con ella. Y sin ser del todo de mi estilo, es verdad que las animaciones del juego eran para mí un poquito toscas, un poquito aceleradas, ¿no? Es una mezcla entre, es que no sé cómo decirte, macho, entre un Souls, un Tsushima, una mezcla ahí, bueno, un poquito extraña, pero la verdad que es un juego que creo que ha salido bastante bien, bastante, bastante bien, que no se le dieron unas notas demasiado buenas por lo general, pero que es divertido, o sea, es un juego que es bastante divertido. Y eso a mí, digo, ese estilo de juegos tampoco es que sea mi fuerte, pero joder, me pareció muy bueno y ha pasado absolutamente sin pena ni gloria por ningún sitio. Pues ya está, apuntado. Y para darle más gloria que pena, un poquito más de gloria. Ricky, ¿cómo te queda mucho la lista? ¿Cómo vamos? Quedan cosas todavía. ¿Quedan cosas? Pues venga. Que no pare la fiesta, entonces, vamos. ¿Te suena Assassin's Creed Mirage? Pues claro. Efectivamente, no voy a hablar de ese juego. Ya le hemos hecho mucha publicidad a Ubi. Sí, no, este ya lo analizaré yo, se tiene... Y ninguna buena. Me lo voy a poner a parir, pero vamos. Pues nada, voy a traer un juguito de Electronic Arts que está en el Game Pass, el Sea of Solitude, yo lo llamo así. Luego se escribirá de otra forma, pero bueno, es lo que toca, la pronunciación, menos mal que no estás uno, para que me mande a tomar por culo. Y aquí también nos encontramos con otro jueguito bastante corto, de unas 4 horas de duración. Es que me gustan estos jueguitos cortos, tío, porque te dan mucho suco, mucho empaque para acabar esas sesiones agotadas. Te dan muchos logros en poco tiempo, cabrón, no engañes a nadie. Los logros me la pela, tío, ya hace tiempo que pasar la frontera 200.000, que me da igual lo que quede detrás. Así que son de esos jueguitos, digamos un corte con unos gráficos bastante bonitos, muy bien resueltos. Y es un juego en el cual, pues, digamos que encargamos a nuestra protagonista y va buscando un poco a su familia y qué ha pasado con ella. Y esa es la gran base, una de las grandes bases, que es la historia. Que es lo que hay detrás de todo lo que ha pasado y que ella no se ha dado cuenta por estar pendiente de su mundo, de sus historias. Ha dejado de lado a su familia o estos problemas, o los ha querido ocultar o los ha querido... obviar por H o por B, y plantea muchas situaciones en las cuales a lo mejor a lo largo de nuestra vida no hemos podido ver visto reflejados en algún momento, con miedos, con problemas. Es un juego también de plataformas, tenemos nuestro barquito para movernos, de ahí lo de Mar o Sea of Solitude. Vamos a través del agua, pasando por diferentes edificios que tenemos que ir sorteando. Hay combates con enemigos finales, unos enemigos a los cuales tenemos también que eliminar de una forma bastante peculiar. Y la verdad que es un juego que para sesiones de media horita, 40 minutos, funciona súper bien. Vas avanzando, vas llegando a la siguiente sección, te paras, puedes retomarlo un poquito más tarde, al día siguiente. No es muy exigente en términos generales. Y al tenerlo en el Game Pass, pues yo creo que es una opción muy, muy atractiva para jugar a esos juegos que son un poco diferentes a lo que normalmente, o al menos lo que yo normalmente suelo jugar, que se salen de mi registro. Y que al final cuando termina con una buena historia, una buena moraleja, que también te lo puedes aplicar a tu día a día. Y que yo creo que de aquí es interesante que la gente lo conozca, y que esos temas a veces que son siempre un poco más profundos, que a veces están muy bien llevados, otros me parecen un poco pomposos para lo que pretenden hacer, pues en este caso yo creo que puedes sacar unas cuantas lecciones que a tu día a día los puedes aplicar tranquilamente, y oye, eso que te llevas para mejorar un poquito más como persona. Interesante. Pues mira, yo voy a seguir también para salirnos de la línea de jugar algo distinto a lo que estamos acostumbrados a jugar, pero me voy por otro lado completamente distinto. En vez de esa profundidad, de esa historia profunda, de esa moraleja, de ese incluso crecimiento personal, esto es una fumada, una flipada, una cosa de... probablemente sea una de las cosas más raras que podáis jugar en vuestra vida, y que es muy bizarra. Y yo no sé cómo, siendo tan bizarro y tan raro, engancha, pero es que engancha. Y estoy hablando de los Katamari. Para quien no lo sepa, los Katamari son un juego de hacer una pelota. De hacer el escarabajo pelotero, literalmente. O sea, coges una pelotita y tienes que irla, va rodando y se le van enganchando cosas que tengan un tamaño similar. Y a medida que va creciendo, porque si le enganchan las cosas y la pelota se hace más grande, puedes ir cogiendo cosas más grandes. Pues con la tontería esa vas haciendo una pelota que empiezas, pues a lo mejor teniendo el tamaño de una mota de polvo y acabas... Bueno, no os quiero decir el tamaño con el que acabas, pero es que es una flipada. Y pues el juego tiene chorradillas de cumplir retos, de encontrar algunas cosas que pueden estar ocultas. La historia es un juego japonés y es una flipada muy rara. La música es rarísima, pero también cuadra muy bien con el juego. El control es extremadamente peculiar, lo cual complejiza el hacer rodar la pelota y controlarla. Pero os digo, es una cosa muy bizarra, es muy rara. Pero es que engancha y es divertido. O sea, está bien hecho el hijo puta. Si queréis probar algo distinto, si queréis jugar algo así distinto entre juegos, que tampoco son juegos muy largos, se pueden hacer muy largos, pero pasártelo no lleva demasiado. Pues mira, aquí tenéis la opción bizarra y rara, pero que está bien, joder, que sorprende. Si te engancha, vas a ver. ¿Estás de acuerdo cuando me preguntaste que si conocía a Katamari y te enseñé a... te mandé una foto y digo, ¿este? De 360. Ese, efectivamente. Ahí es donde me enganché, pero he seguido sacando algunos más. Es una saga muy conocida y que ha tenido sus títulos. Sí, pero no creo que tanta gente lo haya jugado. Sobre no, todo, yo de hecho no lo he jugado, ¿no? Por lo raro que es, digo, ¿eh? O sea, hay gente que dice, ¿y esto? Me parece más raro, por ejemplo, Fuerza de Defensa Terrestre 2070 y pico, 2040 y pico. Hostia, eso lo jugué yo en Xbox 360 y, claro, hostia, vaya fumadas. Vaya fumadas de juegos, tío. Earth on Defense 2160, bueno, las arañas gigantes y las hormigas, tío. Y eran súper planos los enemigos, tal. Está guapísimo, tío. Era brutal en 360, tío. Brutalmente malo, cabrones, joder. Bueno, sí, era una cosa infecta, o sea. Yo digo que este aún está bien hecho. A ver, Charlie, coméntanos. Espero que sea uno distinto, ¿no? Este. Pues mira, tengo uno que no me había acordado que había jugado este año, que para mí es un juego grande, pero que realmente no es tan grande y no es tan conocido. Y es ni más ni menos que Dead Rising Remake, Relux, Remake, como se llame, ¿sabes? El último. ¡El ojotonazo! El último Dead Rising. Es verdad que el Remaster Deluxe, el que se llama. Que bueno, pues eso, son las mismas aventuras de Frank West que vimos en su día, pero en castellano en este caso, doblado y traducido. Antes estaba solamente traducido, no doblado. Mismo personaje, mejores gráficos, nuevo motor. Nuevas mecánicas, bueno, que puedes poner también las antiguas, pero joder, un juego que totalmente disfrutable para la gente que quiere jugar algo, pues estilo, a ver, es retro porque han pasado 20 años, ¿vale? Pero bueno, para mí es algo todavía relativamente nuevo, porque soy un viejuno, pero me parece un juegazo. Y es verdad que no ha salido ninguna quiniela de ningún sitio, como un mejor juego ni nada por el estilo, pero que es remarcable porque, joder, me parece uno de los grandes títulos de este año, de los llamados tapados o de los que han estado ahí detrás, en segundas filas. Y quitaron el tedio del tiempo, ¿no? Que siempre ibas a encontrarlos en la versión original y creo que en este lo quitaban para que fuera un poco más tranquilo, ¿no? No, tienes el tiempo también, ¿eh? O sea, tienes que ir salvando gente y tal, y también corre el tiempo en el relojito. Bueno, por lo menos en la manera en la que jugué yo, que jugué el estilo clásico, a lo mejor si jugaba lo mismo, claro, nuevo, creo que estaba la opción, no sé, moderna de quitarlo, tío. Vale. Y luego pero estaba si le quitas eso, le quitas la esencia de Dead Rising. Y no sé si acordáis, modo de anécdota, la versión de 360 estaba el logro de jugar 72 horas sin parar. Entonces eso era una posibilidad de que te salieran las tres luces rojas, era valorar el logro o las tres luces rojas. Uf, incluso hay gente que conseguiría los dos a la vez. Sí. Sí, seguro. Bueno, habría mucha gente que a las 70 horas sería las luces rojas y diría, ¿por qué? Yo tengo que decir que yo soy del equipo de quitarle el cronómetro. O sea, yo... Tío, no puedes explotar... O sea, ese juego te deja explotar tan bien el combinar y hacer el cafre, que es déjame más tiempo para probar más cosas y hacer la burrada. Ya, pero escucha, en el 1 no puedes combinar. En las combinaciones y tal fueron a partir del 2. En el 1 no puedes combinar, ¿eh? Ah, pues lo estoy recordando mal entonces. Y aparte tenía, que no sé si era mal mantenido el remake, que eran, ¿cuánto era? ¿1000 zombies o 1 millón de zombies durante todo el... Si matabas a la población entera de Warwick. Mato, es decir, mato a todos los zombies y ¡ay! Yeah. Y zombies en el escenario porque se han muerto, porque había 1 millón de zombies durante todo el supermercado, eso, el centro comercial, perdón, que tenía el juego. Sí, no me acuerdo cuántos eran, pero sí, aparte se podía conseguir fácil si bajabas al parking, cogías los coches, más o menos donde estaban las furgonetas y tal, porque se van jodiendo los coches y furgonetas, y los puedes ir atropellando en oleadas de cientos y cientos y cientos. Pues perfecto. Pues venga, Ricky, ¿cómo vamos? Vamos por el último, porque el programa se acaba y también los juegos que teníamos. Y así mi lista pues ya la dejo. Podemos hacer un repaso más rápido, menciones de no rápido sin explicarla si quieres o si tienes más, no te preocupes. No, hombre, porque yo creo que lo interesante de estos juegos es por lo menos nombrarlos y explicarlos para que los oyentes los conozcan, tío. Lo que no tiene sentido decir, pues fulanito, el otro, el no sé yo qué. Yo tengo uno ahora que, hostia, no me acordaba tampoco de él porque voy recordando, tío, y hostia puta. Vale, perfecto. Oye, ya cierro con el que tengo aquí, que es un juego que salió en junio, ¿vale? Que es Still Way the Deep, de los creadores de la saga Amnesia, si no me falla la memoria. Y ya con este ya termino, un juego en primera persona, de terror, con unos gráficos muy chulos, la verdad, muy, muy buenos, a mí me gustaron bastante. Con una historia, la verdad, que bastante peculiar, que es lo que te hace un poco seguir. Y con unas zonas de sigilo un poco pochas, la verdad. Hay unos enemigos ahí en la planta petrolífera donde nos encontramos, que estamos en medio del océano, que están ocurriendo cosas chungas. Y tiene diferentes secciones, por la típica que vete de un lado, vete hacia el otro, con personas que nos vas encontrando. Y hay unas secciones que son las de sigilo, que a mí me sacaban un poco de la tensión del juego, porque al final tampoco eran tan difíciles, tenías que esperar a que se fueran. Querían darle un empaque más, yo creo que más de miedo, pero en ningún momento tengo esa opresión, ni ese... No sé, sentir, hostia, me va a pillar, vaya mierda, porque es que si me mata, tengo un checkpoint hace dos segundos. O sea, que tampoco me arruina la partida, ni tengo esa presión de decir, hostia, es que si muero, tengo que pasarme 20 minutos del juego. Por lo tanto, al igual que Riven me gusta por su historia y por lo corto que es, este creo que también era bastante cortito, pero sí que me dejó un sabor de boca un poco más agridulce, la verdad. Lo traigo aquí porque está en el Game Pass, lo podéis probar, y más viendo de la gente que son expertos de terror. Pero es verdad que me dejó ahí un poco frío, la verdad yo esperaba más del título, y se me quedó en algunas cosas en un quiero y no puedo. Pero bueno, al final va un poco por gustos, que lo puedes echarle un tiento ya que no es muy largo, y a lo mejor al que lo juegue pues le acaba encantando, o alguien que lo juega dice, hostia, que me está contando este tío, si el juego me pareció genial. Pero ya os digo yo que a mí por lo menos es un juego que os recomiendo probar de forma gratuita, para los que tengáis el Game Pass, si es que siguen el Game Pass, que si no me equivoco ahí sigue. Y si no, pues echarle algún vídeo, algún análisis más, por si os ha llamado algo de lo que os he comentado, y pillarlo barato, pero muy barato. Pues apuntado, perfecto. Pues mira, yo voy a cerrar con un juego precisamente que no he analizado y que sé que se me olvidó analizarlo en su momento y ya no lo traje porque ya ha pasado bastante tiempo. Es otro juego que tampoco acabó de vender del todo bien, pero o sea, según los datos también es de Ubisoft, y estoy hablando del Mario & Rabbids 2. ¿No es verdad? ¿Cómo, perdón? He dicho, es verdad. Pues el 1 sí que recuerdo que lo traje. El 2 pues lo jugué porque el 1 me gustó muchísimo. Y este también está muy bien. O sea, me parece que es un juego muy, muy bien hecho. Es un juego que evoluciona frente al primero. El primero, recuerdo que el movimiento lo tiene como por casillas. Y en este hicieron un cambio radical. O sea, realmente esto es una segunda parte, pero que es muy, muy, muy innovadora. Porque la base del juego, del sistema, cambia. Ya no es por casillas que te puedes mover X casillas, sino que tienes un área. Tienes una área determinada en la que te puedes mover. Y tú, cuando puedes mejorar tu movilidad, puedes implementar el diámetro de ese área para poderte mover más tiempo. Y a priori podrías pensar que, claro, se rompe totalmente el esquema del primer juego, pero está muy bien adaptado para poder hacerlo. Se mejora mucho la movilidad mediante la posibilidad de dar saltos con los compañeros para extenderte y llegar mucho más lejos, manteniendo la esencia de lo que eran los personajes en el primer juego, manteniendo unas fases con bosses muy, muy, muy bien diseñadas, están muy bien, manteniendo ese humor gamberro que tenía la primera parte. La primera parte me gustó más, el tema del humor. Aquí a veces lo veo un poquito más forzado con el tema de los rabbits. La historia no es nada muy especial, no, en estos juegos obviamente no va a ser el punto principal. La exploración se amplía respecto al primer juego, que era muy lineal, donde no combatías. Aquí no, aquí te hace dar muchas más vueltas y explorar más, le da más dinamismo al juego. Está bien, es un juego que puede ser muy profundo, que puede ser bastante difícil en algunos momentos, sobre todo tiene retos opcionales que pueden ser bastante complejos. Y la verdad es que es una saga que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es una saga muy buena para acercar a gente que no sea fan del género de estrategia, porque se adapta muy bien, no te avasalla como pueden avasallarte algunos juegos del género con millones de opciones, pero tienes suficientes para afrontar o prepararte retos que pueden llegar a ser muy complejos, para hacerte dar muchas vueltas, tener muchas combinaciones, muchas posibilidades, e incluso para fans del género lo pueden llegar a disfrutar como un juego más simplón en cuanto a características generales, pero que luego a nivel de mecánicas para nada es simplón. Y que os digo, es un juego complejo y retante. Yo lo disfruté muchísimo. Es una saga que de entradas a mí me da un poco de reticencia de, bueno, qué van a hacer en Ubi con los personajes de Nintendo, con los Rabbids por en medio. Pero no, esta segunda parte no es una continuación per se. Es mucho más. Y creo que es muy buen juego, ¿eh? Sí, es lo que estoy diciendo. ¿Tú lo has jugado? Sí, lo jugué en su día. Y me gustó. Y es que no, yo pensaba que iba a ser una continuación y no es así. ¿Verdad? Y no sabía con qué esquema jugable quedarme, porque los dos me gustaban mucho. Pues que el 2 está muy bien hecho, el jodido. Y no me suena que haya nada por el estilo, porque el del 1, el sistema de combate, de movimiento por casillas, es muy XCOM. Pero este, por el sistema con área, no soy fan del género, así que me podéis corregir, que a lo mejor hay alguno, ¿eh? Pero me pareció, no, muy bien. Sí, los Wasteland a lo mejor se asemejan a ese, no lo sé. Como no he jugado sí, a Rayman, los Wastelands. Pues esos no los conozco, podría ser. Pero bueno, si tenía que reivindicar, cerrar, hablando de un juego que sé que no tanta gente ha jugado, porque además es de un género que es ese sí que es muy de nicho, es un género, y a lo mejor a la gente que le gustan los RTS, la gente es muy purista y estas son de Mario y así, no, pues está muy bien el juego, de verdad. Y es larguete, ¿eh? Yo tardé como 60 horas en pasármelo. Pues nada, Chal. Pues yo os voy a cerrar con tres, fíjate, pero dos son remakes, digamos, ¿vale? Wow. Uno es el Sonic Cross Shadow Generations, ¿vale? Que ha salido también hace no mucho. Es la remasterización, digamos, del juego. Creo que era del Sonic Generation, que no recuerdo mal. Bueno, la verdad que es un plataforma bastante divertido. Ha salido a precio reducido y la verdad que no mucha gente conoce que el juego ha salido, igual que el siguiente que voy a decir, que es el Epic Mickey, que es la versión, si no recuerdo mal, de Wii. No recuerdo mal, bueno, ya no sé si la versión sí, de Wii sí, o la... Bueno, el original es de Wii, sí. Es el de Wii. Y la verdad que también está bastante bien. A ver, no soy muy fan tampoco de las plataformas en esta generación, pero la verdad que me ha sorprendido los dos juegos porque, joder, se ven muy bien. O sea, se ven bastante bien. Sí, verá que el Sonic y el Cross Shadow Generation tampoco es, a ver, una remasterización para volarte la cabeza, pero joder, a precio de 30 euros creo que estaba, o menos, lo puedes encontrar, está muy bien. Y luego un tercero, que no sé cómo habrá salido de mal parado o bien parado en Metacritic y tal, porque no he visto nada de él. Sí lo he jugado y estoy con él dándole ratos, pero que es complicado porque tengo mucho temario. Que es el Metro Awakening, el exclusivo de VR. Juego del año ha sido para Arkham. Está muy bien. A ver, he probado las dos versiones. He probado de la versión standalone de MetaQuest 3S. Se ve muy bien. Pero he probado la versión PC VR y es un puto escándalo. O sea, el juego gráficamente es una barbaridad. Sí que es verdad que los personajes siguen pareciendo cartón piedra, ¿no? Los NPCs y tal. Hay veces que, bueno, las caras... Bueno, Alien Isolation ya me hacía ver esos personajes a veces incluso mejor, pero se ve bastante bien. Pero el juego, hostias, es toda la atmósfera de Metro. Y la verdad que, no sé, ha salido, creo que... Viendo medios generales, con un 8 y pico de media, a mí me parece un juego mucho mejor. Sí que es verdad que no tiene los entornos tan interactuables como tienen otros títulos, como Batman, ¿no? Que está preparado exclusivamente para eso, pero eso es el juego del año. Pero a mí este Metro Awakening me parece un juegardo también del copón. Es de lo mejor que se puede jugar en VR. Pero una pregunta, Charlie. ¿Este Metro va más por la línea de los primeros o del último, que es más mundo abierto? Va más por la línea de los primeros. Bien, así sí. Va más por esa línea de estar viviendo debajo del metro, moverte entre estaciones, tal. Es más tirando a eso, la verdad. También es cierto que a nivel técnico no se puede hacer un mundo tan abierto porque si quiero jugar la versión standalone sería muy difícil. No, me gusta saberlo. No, yo es que yo simplemente el último Metro a mí no pude. O sea, mira que los Los dos son dos primeros, hay un tercero, no me acuerdo cuántos hay. Son tres. Son tres, sí, pues los dos primeros me encantaron y el tercero no, o sea, a mí ese mundo abierto no me enganchó. Yo el tercero no me lo llegué a pasar entero, pero sí me pareció bastante bueno, pero sí verá que no me lo pasé entero, ¿eh? También me pilló una época en la que no me tengo para jugar más y al final tuve que dejarlo, pero sí que es verdad que el Metro, el primero, es una pasada aún con las diferencias de, o sea, con las deficiencias de inteligencia artificial y tal, pero sí, verá que los dos primeros para mí son mejores. Bueno, o por lo menos se parece a la obra de Dmitri Glukhovsky, perdón, el creador de las novelas de Metro. A mí el esquema jugable mucho más lineal que tienen esos me gusta mucho más. Bueno, pues hasta aquí este programa, Adri. Espero, gracias por la sugerencia, espero que te haya gustado, ya nos lo dirás. Y también espero, pues obviamente, que al resto de oyentes también les haya gustado. Si creéis que hay algún juego que nos hemos olvidado y que valdría la pena comentar, que seguro que sí, pues nos lo decís, que así nos hacéis descubrir juegos también. Así que nada, Ricky, muchas gracias por haberte tenido por aquí y ya nos vemos la semana que viene para cerrar la temporada. Pues sí, nos veremos dentro de 7 días. No sé si para el siguiente estaré en directo o mandaré un audio con mi Goti. Dependiendo del día de donde se grabe, pues estaré o no. Y me gustaría que el título del programa se llamara Games Award, o resumen rápido de Games Award, más 27 juegos analizados. O algo así, o 27 recomendaciones de juegos. Los que hayamos hecho, contarla, el editor, que la cuente. Y que lo apunte para que se lo pase a Crono y poner más no sé cuántos juegos recomendados, tío. Que esto no pasa todos los días. Lo estoy apuntando. Sirchal, bueno, un enorme placer haberte tenido, de verdad. Te echamos mucho de menos. Y la gran pregunta te la hago aquí ahora en directo y queda grabado. ¿La semana que viene estás para cerrar la temporada? Pues no lo sé. Espérate, voy a mirar ahora mismo el calendario y te digo, a ver. Ya os lo digo yo, no. La semana que viene es 19, yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo te lo digo como que aún no tenemos definido ni si vamos a grabar el jueves o viernes, pero bueno. Bueno, 19-20 yo creo que es cualquiera de los dos días, ¿eh? Sí. Si es 21 no, porque tengo cena de empresa, entonces ahí no podría, tengo que ir obligatoriamente. Tampoco que tenga muchas ganas, pero bueno. Sí que tengo cena de empresa, pero sí, si grabamos jueves, viernes, incluso miércoles, sí, también podría. O sea, no habría problema. Genial. Pues entonces, me encanta escuchar que podemos estar casi... Bueno, a ver si estamos todos, a ver si también se apunta uno. Vemos la semana que viene cómo estamos, pero bueno, a los oyentes agradecerles muchísimo. Espero que estos 27 juegos os hayan parecido interesantes. Y... No son 27, ya no sé lo que son, tío. Pero si no me has dicho que han sido 27. Bueno, pero creo que era una cifra aproximada. Una cifra aproximada, yo dije que lo cuente el editor y que siga más. Joder, 27, más 30. Creía que había hecho el trabajo de contarlo, le veía con el aparato ese para ir contando ahí, clic. Ese es el aparato que tenía que haber utilizado la de Ryanair el otro día, cuando nos dejó tirar una hora por meter uno de más, tío. Vaya tela. ¿En serio? Sí. Estamos en el avión para despegar, tío. De repente una mujer de pie y dice que no tengo dónde sentarme, el que está sentado ahí... ¿En serio, tío? Y tuvieron que llamar a alguien para decirle, la hemos cagado porque metieron a gente de más que no tenía asiento. Ofrecemos noche de hotel, 250 euros para la persona que se quiera bajar del avión y viajar el día siguiente. Y Ricky llegó un día más tarde a su casa, ¿no? No, porque trabajar el día siguiente me tentó decir, tío, puedo ser el héroe, pero no, al final fue... Te deja derecho, Ricky, llamas al trabajo y haces... no puedo respirar. ¿Sabes? Sí. Pronuncia del Vipaporub, ¿sabes? Que vale, dices, oye, este día descuéntamelo de sueldo, total, te sale cuenta. Hostia, y tanto. Oye, escucha, déjate lo del sueldo que ya me lo han pagado aquí Ryanair, por cierto. Bueno, pasa que fíjate tú de ellos y te lo pagan, pero bueno. Ya, esa es la clave. Bueno, en fin. Que Ricky llegó a salvo y aquí está para grabar el programa y a los oyentes nos vemos. Perdón, Ricky, porque esto no se puede contar una historia a medias, tío. Al final, ¿quién cojones se quedó, tío? Porque yo estoy intrigado. No, el rollo fue que fue a salir una chica. Y llegó y dice, yo quiero que me den por papel el dinero, no sé qué, dice, no te puedo firmar nada, te doy mi palabra, es que ya lo hice una vez, no me pagaron. Entonces claro, ahí ya te quedas destrabado diciendo, yo. Hostia. La chica dice la verdad, Ryanair te va a pagar, conozco a Ryanair, sé que son los escribidores de la hostia, vale, sé que puedo sacar a otro hotel, que me da igual porque tengo donde quedarme. No, riesgo-beneficio era bastante alto y al final otra chavala se levantó. Cogió los rollos, se fue y pudimos salir con una hora y media de retraso. Fenomenal. Madre de Dios. Hombre, yo escucha, yo lo meto en. Te digo, oye, ¿quién quiere ir en el porta equipaje? Ya está, todo poco, no te entre uno pequeño, ya está. Trae un taburete. Igual, o sea, rémate bien aquí, ya está, que es lo que yo quiera, tío. Por lo que dice el rey, en un taburete en mitad del pasillo. Total, se agarra fuerte. Oye, que. A ver, en el baño hay un asiento también, ¿eh? Te puedes entrar en la taza. Y además ahí se va que te cagas. Pero si el caso es, si el avión se cae, si gente va a dar igual ir en el asiento normal que en el taburete. Sí, pero yo creo que es por normativa o algo, que todo el mundo tiene que estar sentado seguramente. Por las turbulencias, sí, sí. Ya. Y no, y si va a haber medio turbulencias y demás, que yo, hostia, no llegamos. Tenía que haber cogido el otro vuelo, coño, qué putada. Flipante, tío, me cagamos todo. Bueno, pues nada, con estas historietas que es lo que tiene que grabar aquí entre amigos. Nos vemos la semana que viene para cerrar esta 15ª o 15ª, como coño se diga, que nunca me acuerdo, temporada. Y lo bien que luego la gente se enfada en Evox. Ya, no sé cómo es, ahora no me acuerdo. La gente se enfada en Evox, dice el otro, ¿sabes? No, que sí, que tenemos un comentario en Evox quejándose de eso. Hijo, no, ya. Yo 15ª y acabo de quitar el programa. Yo, bueno, te has acabado de ahorrar una hora y media de tostón, así que bien por él. Sí, pero si se descarga el programa son unos cuantos megas que ha perdido. En fin. Se diga como se diga, si nos está escuchando oyente, ahora no te, es viernes por la noche, yo ya no me pidan más. Nos vemos la semana que viene para el GOTY de Indie Podcast y cerrar esta temporada número 15. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Muy buenas noches a todos. Otra vez me toca participar desde un futuro. Ya ocurrió la grabación hace varios días, pero la verdad que este tema era súper interesante. Aprovecho, como seguramente habrán hecho, para agradecer a Adrián por la idea y no quería quedarme sin compartir algunas joyas que jugué este año que por distintos motivos no entraron en mi top 5 de los juegos del año, que ya también lo tengo apartado, con lo que he jugado de momento, todavía no acaba, quedan unos días de diciembre para que eso ocurra, pero no creo que vaya a jugar nada nuevo de lo que vaya saliendo este año, sinceramente. Así que con mi top 5 de los GOTYs ya definido, voy a pasar a 7 joyas que jugué este año, independientemente del año que salieran. Voy a tratar de no poner, que creo que de hecho no he puesto ningún gran juego de este año. De hecho no hay ninguno que haya sido nominado en ninguna categoría de los Game Awards, así que entiendo que cumple la consigna, ¿vale? Esta lista no la voy a decir en ningún orden particular, lo voy a decir simplemente en el orden que se fue viniendo a la cabeza y que los he anotado. Uno de estos juegos es Mouthwash. Mouthwash es un juego de estos de que mientras menos sepamos, mejor. No sé si haré análisis de él, pero es una aventura de ciencia ficción de terror. Está un poco de terror espacial. Lo más parecido que se me ocurre es Event Horizon, para que nos hagamos una idea. Estamos en una nave, empezamos en una secuencia en la que tenemos que esquivar un asteroide y en vez de esquivarlo dirigimos la nave directo hacia ese asteroide, ¿vale? Y a partir de ahí empieza toda una historia de los tripulantes, cómo se la van a arreglar para sobrevivir, por qué esa nave se ha llevado contra el asteroide, etc. Una historia de terror súper interesante y que vale la pena explorar. El segundo, y este no entró en mi lista por una cuestión de consistencia, ¿no? Si digo que un DLC no debería ser candidato al juego del año, creo que tampoco lo debería poner yo como candidato al juego del año, pero si no, sin duda hubiese entrado en mi lista, que es Astroneer Glitchwalkers. Glitchwalkers, como comenté, es el primer DLC de Astroneer. Se puede considerar un juego separado a ciertas partes porque no es como el Elden Ring, que tenemos que pasar hasta cierto punto para entrar o similar. Podemos empezar tranquilamente de cero. No tenemos ninguna limitante para empezar una partida y empezar a jugar Glitchwalkers. Todo el avance que tengamos en una partida es totalmente irrelevante, como conté en su momento en el análisis. Es una historia totalmente separada. Pero necesitamos Astroneer para jugarlo. Entonces, contar a Glitchwalkers como, como candidato al juego del año es un poco raro. Así que por eso está ahí en mi lista de pequeñas joyas. Lo otro es Nocturnal. Nocturnal es un juego que, si no recuerdo mal, Marta Zuno nos trajo el análisis en su día. Es una suerte de Metroidvania muy, muy ligero, en el que vamos jugando con el fuego para generar espacios de luz y de sombra y resolver alguna situación, algunos puzzles. Bastante disfrutón, está bien llevado. Creo que es un juego que vale la pena echarle un rato, la verdad, porque es una aventura muy cortita, no exige demasiado y creo que lo que entrega está más que bien. Otro juego, este sí que es un poco más raro, que este lo conocí por el festival de demos de Steam y que lo estoy jugando ahora, pero vamos, la mecánica no cambia absolutamente nada, así que da lo mismo hacer un análisis con 5 minutos que con 2 horitas, que es lo que llevaré yo, con 20 horas, si alguien le quiere dedicar 20 horas, ¿no? Que no es otro más que Match Builders. Match Builders es un juego que me llamó la atención, más que nada porque hace un tiempo en el Game Pass se pusieron todos los juegos de un estudio que cerró, que le gustaba hacer cosas como decir, crear escenarios paralelos, universos paralelos, donde ciertas máquinas tipo, como si fuesen unas Amigas o Commodore o similar, existían. Entonces son como una especie de ordenadores rudimentarios con un sistema operativo muy básico en el que se puede hacer varias cosas. Se puede programar de maneras muy raras, a muy bajo nivel. Tiene cosas muy interesantes para hacer ahí. Y yo en uno de estos me decanté por una especie de juego que trae programado ese ordenador, que es de construir mechas, construir estos robots típicos japoneses. Y este juego va de eso, no va de otra cosa. Es armar maquetas, tenemos nuestro platiquito, cortar cada una de las piezas, montarlas, ponerles sus stickers, pintarlo. No es un juego que tenga ningún tipo de ambición más allá de eso. No tiene ningún valor tampoco más allá de eso. No tiene una historia, ni un camino a seguir, ni nada. Si estamos escuchando un podcast, música, un libro, un vídeo, lo que sea, y queremos hacer algo de fondo, algo mientras tanto, que es algo que yo suelo usar mucho juegos como Isaac, por ejemplo, para hacer, esto es eso. Es algo que no requiere absolutamente nada de atención mental y que es muy relajante, o por lo menos a mí me resulta muy, muy relajante el hecho de ir construyendo estos robots. Luego otro juego que traje, de hecho, para el podcast que lo analicé es 20 Small Maces. Es como su nombre lo indica, es una pantalla con 20 rompecabezas distintos, algunos conectados, otros no, con alguna dependencia. Todos muy ingeniosos, todos muy enfocados en el pensamiento lateral. Y es algo cortito, gratuito y que no se me ocurre ninguna razón para no jugar. La verdad que es una joya. No hace falta ser un hardcore de los puzzles para disfrutarlo, ¿vale? Hay alguna parte que se puede trabar un poquitito más, pero en general se consigue entender muy rápido. No estamos hablando de, que creo que lo dije en el análisis, esto no es The Witness ni nada en comparación, ¿vale? Otro juego de la lista, y este ya es el sexto, que si bien este es un AAA, que si bien se analizó en su día, que si bien luego lo volví a mencionar, la verdad que si repaso este año y pienso que es lo mejor que juego, barra lo que más me sorprendió, está para tener un poco las dos cosas sobre la mesa, tengo que hablar de Far Cry 2. Sinceramente, como dije, Far Cry 1 lo jugué un poco en su día, la verdad que no me gustó. Luego con todo el hype que se generó con Far Cry 3, con el tiempo eventualmente lo jugué, me encantó. De ahí en más me quedé fascinado con la franquicia. Jugué absolutamente todos los juegos que salieron después de ese Far Cry 3. Juegos numerados como los spin-offs. Llámese Blue Dragon, llámese Primal, llámese New Dawn o cualquiera de estos. Es una franquicia que me encanta, es mi franquicia de shooter en vigencia favorita. Y la verdad que me gustan muchos juegos, pero por más que la fórmula sea repetitiva, que estamos de acuerdo, y por más que la narrativa, en muchos casos, en especialmente el sexto, es detestable, vamos, es de lo peor que tiene el juego con una amplia diferencia. Pero el Far Cry 2 no lo había jugado, volví a intentar jugar este año Far Cry 1. Avancé casi hasta el final, vi todo lo que había que por ver. La verdad que es un juego que ha envejecido muy mal y tiene muchos dejos de esa época. Se nota que es un juego de esa época. Pero bueno, se me dio por probar también Far Cry 2 y nada, ese juego me voló la puta cabeza. No esperaba ni de cerca que estuviera tan bien, que sentara la base de tantas cosas que entendemos hoy en un shooter de mundo abierto, que sentara tanta cátedra con físicas y gimmicks que luego la franquicia utilizó hasta el hartazgo, nace de ahí, que incorporara de una manera tan elegante y mecánica dentro del juego temas como el mapa, que al principio se me hizo muy complicado la exploración por esto mismo, pero luego, pillando un poquito el truco, es algo que está muy bien pensado para no hacerlo tan directo, ¿no? Que luego se mejoró como calidad de vida y es casi un estándar la forma que tenemos actualmente de ver los mapas, pero esta forma es súper interesante también. Que me hace acordar a uno de los juegos que tengo nominado a GOTY. Por lo demás, tiene sus puntos flacos, que ya lo he mencionado en cuando hice el retroanálisis, pero vamos, Far Cry 2, sin lugar a duda, de lo mejor que jugué en el año. Y bueno, dentro de lo mejor que jugué, que este sí es un juego que salió este año, que no es pequeño ni nada, pero creo que igual pasó un poco desapercibido, que es el Age of Mythology Retold. No pasó desapercibido porque no se le presta atención, sino porque hoy por hoy nadie voltea a ver un juego de estrategia en tiempo real. Es un género que ya lo hemos hablado, un género que está bastante muerto. Y Age of Mythology es un juego que en su momento lo jugué y no me gustó, jugué muy poquito, esperaba algo más parecido a Age of Empires 2. Recordemos que este es el primer juego que sale después de la expansión de Conqueror de Age of Empires 2 y la mecánica es muy distinta, la jugabilidad es muy distinta en algunos puntos. Ya luego, entrando un poco más, te das cuenta que no es tan diferente en algunas cosas y que tienen sentido los cambios que hay. Y esta vez me lo pasé de putísima madre. Jugué todas las campañas. Lo traje en análisis al podcast, por lo que tampoco voy a entrar mucho más en profundidad. Pero vamos, es una pasada poder tener eso a disposición para disfrutar esas campañas. Son campañas tan muy bien hechas, que son muy entretenidas de jugar. Y muy satisfactorio que algo así esté en el Game Pass. Se agradece por la variedad y por la opción de darle una segunda oportunidad, porque es un juego en el que si no hubiese salido este remake, nunca le hubiese dado una segunda oportunidad. No estaba en mis intereses hacerlo, ni mucho menos tener que lidiar con cosas tecnológicas, que siempre se dice que el catálogo de PC es imperecedero, pero tiene un asterisco, ¿no? Que por lo general, cuando ya nos remontamos a más de 15 años, ese imperecedero hay que ver si se hace falta algún tipo de sandbox para que nos genere una emulación o parche o algo para jugarlo. Y hay que lidiar con ciertos gráficos, con ciertas resoluciones, sobre todo, que suele generar un problema. Y este remake es súper fino, tiene todo lo que hace falta para disfrutar del juego. Y me parece una maravilla. Y ya estaría. Por mi parte, esas serían siete pequeñas joyas, o no tan pequeñas, algunas que recomiendo mucho, que jugué este año y que me encantaron, que no llegaron al top, ya sea porque hay opciones mejores, ya sea porque no considero que tengan que estar nominadas, o ya sea porque literal no son de este año, ¿vale? Como puede ser Nocturnal, el 20 Small Maces, o bueno, el mismo Far Cry 2. Así que sin mucho más, nada, los dejo, que encima en breve, tanto así como en horas, vamos a estar grabando Indie Podcast. Nada, buenas noches.